musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ren y Stimpy vuelven a la televisión. Otra clásica animación de la década de los 90 regresa. Se trata de la descarnada serie que experimentará un reinicio y estrenará nuevos episodios. La pareja compuesta por un chihuahua y un gato retornarán bajo el alero de Viacom CBS, aún sin fecha de lanzamiento. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.